el 24 de marzo de 1976 se concretó lo que la alianza entre la clase dominante de la Argentina y los capitales extranjeros decidieron: asestar un golpe mortal a la posibilidad de que en nuestro país se construya un modelo de desarrollo industrial con justicia social y con independencia económica del extranjero. Para ello, desataron un brutal genocidio asesinando y haciendo desaparecer a miles de militantes populares, dirigentes gremiales, obreros, políticos, intelectuales, artistas, periodistas, estudiantes secundarios y universitarios, etc. Lograron con ello allanar el camino para el saqueo de toda la economía argentina y reprimarizarla, o sea, profundizar el modelo agrominero exportador, una nueva expresión de la vieja distribución internacional del trabajo. Terrorismo de Estado, desaparición forzada de personas, robo de bebés, tortura, persecución política y encarcelamiento, exilio, fusilamiento de personas, imposición de un modelo económico de mayor explotación y desigualdad y exclusión, vacío generacional, apoyo mediático, eclesiástico, empresarial y civil. Nada de todo esto hubiese podido suceder sin el consentimiento, complicidad y connivencia de diferentes sectores de nuestra sociedad. Cuando indicamos que fue un golpe cívico, eclesiástico, militar, lo hacemos conscientes de la implicancia de mucho más que uniformados. Los otros uniformados, de civiles, con togas, con sotanas, con crucifijos, con balanzas, con pizarrones. Bien vale rescatar del trabajo realizado por Cecilio Manuel Salguero, titulado El Plan Cóndor, Origen, Desarrollo y Consecuencias, bajo el subtítulo Las Complicidades Civiles, lo siguiente. Por último, la falacia de la teoría de los dos demonios encuentra una de sus desmentidas más firmes en la evidencia del protagonismo civil en el golpe de Estado y su implementación del terrorismo de Estado. Son sectores de poder los que instrumentan a las Fuerzas Armadas para conseguir sus objetivos. La política económica de hambreamiento y endeudamiento masivos es inseparable de la política de exterminio de insurgentes y opositores. Hay muchos ejemplos flagrantes, por ejemplo, la directa complicidad de miembros de la jerarquía eclesiástica católica en la represión ilegal, la denuncia realizada hace ya 10 años por la periodista alemana Gobi Weber sobre la complicidad de la patronal y sectores de la burocracia sindical de ESMATA en el secuestro, tortura y en algunos casos desaparición de los miembros de la comisión interna de Mercedes-Benz en 1976. La deuda que, al menos en Argentina, la sociedad toda en su conjunto tenemos para con todos los desaparecidos, todos los torturados, secuestrados, asesinados, aún no comienza a saldarse. La responsabilidad recae sobre todos porque desaparecieron 30.000, pero ¿quiénes estuvieron detrás de las ventanas observando cómo eran secuestrados, asesinados y callaron? No denunciaron, no salieron ni ayer ni hoy a testimoniar. Fueron millones. Esa deuda aún está sin saldar. ¿Cómo es posible reconstruir la memoria e identidad si no sabemos reconocer aquello que nos marca, nos atraviesa, por más que hayamos visto a la distancia lo que ocurría? Un cartel expresaba: no le temo a la represión del Estado, le temo al silencio de mi pueblo. Después del 24 de marzo de 1976, los silencios continúan resonando en la memoria que se intenta recuperar en cada marcha, en cada juicio, en cada condena. Son los silencios que ensordecieron a los que padecían las torturas, los silencios que ahogaban cuando les robaban los hijos a las compañeras que parían entre la inmundicia uniformada. Son los silencios que gritaban cuando caían hacia las aguas los que eran bendecidos por portadores de Biblias y cruces mortajas. Una de las consignas expresa: ni perdón ni olvido, y podemos rescatar de ella el tema del olvido, imperioso no olvidar, fundamentalmente cuando somos de una forma u otra actores partícipes en la construcción de esta historia reciente. Según algunas versiones e interpretaciones, se conoce como Plan Cóndor al plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de Sudamérica: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, CIA, llevado a cabo en las décadas de 1970 y 1980. Según archivos desclasificados sobrantes en Estados Unidos, dicho plan fue ideado, pergeñado, desde ese imperio para frenar y aplastar los movimientos y transformaciones que tendían hacia la izquierda política y social en nuestra región. Se desnaturaliza con ello la posibilidad que las cúpulas dictatoriales hubiesen ideado algo. Fueron los títeres uniformados que obedecían a rajatabla las imposiciones del norte. La macabra época de los generalatos se extendió por todos lados, primero en Paraguay, 1954, luego en Brasil, 1964, y posteriormente en las naciones del cono sur como Perú, 1968, Uruguay, 1972, Chile, 1973, Argentina, 1976 y Bolivia. La modalidad de las juntas militares golpistas no fue la única forma que asumió la represión institucionalizada. Hubo casos de gobiernos aparentemente democráticos, pero contagiados de un descarado patrocinio militar, tal como ocurrió en Uruguay, Guatemala, El Salvador y Honduras, que se destacaron por su extrema crueldad represiva. En 2007, la profesora estadounidense Patrice McSherry, de la Long Island University, mediante un documento secreto de la CIA, fechado en junio de 1976, confirma el secuestro y tortura de refugiados chilenos y uruguayos en Buenos Aires. Según ella, dichos planes emanaron en los años 60 en la Escuela de las Américas y las conferencias de ejércitos americanos, mediante los cuales Estados Unidos enseñó a los oficiales instruidos en ellas acciones preventivas, torturas, en la región. Un documento desclasificado de la CIA con fecha 23 de junio de 1976 explica que ya a principios de 1974, oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas en contra de blancos subversivos. Desde el inicio del siglo XX hasta el presente se registraron cerca de 250 golpes de Estado en nuestro territorio, desde México hasta el sur. El gran patio trasero del imperio, necesario por sus riquezas en bienes y recursos naturales, era sacudido por la implementación y articulación de métodos y organizaciones clandestinas, amparadas por las cúpulas ya sean dictatoriales o pseudo-democráticas. Ejemplo argentino, la AAA, organizaciones como esta, fueron las antecesoras de lo que luego fue la implementación del exterminio sistemático de movimientos militantes. No obstante todo ello, no hubiese podido realizarse sin la complicidad y responsabilidad de diversos sectores de nuestras sociedades. Aceptar lo que a cada uno nos compete es parte importante en la construcción de nuestra identidad como pueblo. Los desaparecidos nos faltan a todos, los asesinados a todos nos reclaman por juicio y castigo, ni perdón ni olvido. Que así sea. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia que transmitimos por nuestra radio web y se retransmite por nuestras radios compañeras, amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma y aquí estamos. En este marzo, los marzos son para los argentinos una fecha en la que renovamos y debemos prevalecer en ello el pacto social del nunca más. A 50 años del golpe, más que nunca, nunca más. Y tendríamos que completar esta frase, ¿no? ¿Nunca más qué? Porque a mí me gustaría agregarle cosas. Digo, nunca más un plan genocida de exterminio, nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a la normalización de la desaparición, tortura y muerte de los nuestros. Pero también tendríamos que aprender a decirle nunca más al hambre injusta a la que nos someten los neoliberales. También tendríamos que decirle nunca más a las bicicletas financieras y a tantas otras recetas de ajuste que dejan al pueblo despojado de las posibilidades de vivir una vida buena, de las posibilidades de siquiera sobrevivir dignamente. Deberíamos decirle nunca más a quienes dejan sin financiamiento a la salud, a los discapacitados, a los jubilados, a los que dejan sin financiamiento a la educación, a los que dejan sin financiamiento a la ciencia y fundamentalmente los que dejan sin financiamiento a la memoria. Digo esto porque tal parece que hay que torturar y desaparecer para que nos digan nunca más. Pero como ya dije en otra ocasión, los 30.000 se la jugaron para que no pasara esto que hoy sucede en democracia, en electoralismo, en estas formas de vaciamiento de la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de recordar, la capacidad de participar para decir que no queremos esto. Entonces me pregunto, ¿no queremos esto? Porque lo hemos votado un par de veces. Y a eso es a lo que me gustaría que este marzo nos convocáramos a decirle nunca más. Es una nueva forma de implementar el genocidio de Estado. Tal vez no con armas del todo, porque recordemos que las represiones son una situación casi permanente en este Estado dictatorial que yo les suelo llamar dictocracia, una dictadura disfrazada de democracia. El genocidio no solamente se lleva adelante, el genocidio llevado adelante por el Estado, no solamente con las armas, con el uso de las fuerzas, sino que se hace a través de todo esto que viene detallando Gabriela. Nunca más a todas estas formas de exterminio sistemático de personas. Porque el no proveer medicamentos a jubilados, a enfermos oncológicos, etcétera, etcétera, no proveer alimentos a los comedores y hacer padecer hambre, son formas de exterminio, son formas de tortura inclusive, es una forma de genocidio. Y si bien se dijo nunca más, bueno, aparentemente ese nunca más todavía no ha hecho carne en la sociedad argentina. Sí, claro, si comparamos con otras naciones hermanas que han padecido también dictaduras dentro del Plan Cóndor, tal vez, no sé si están peor que nosotros, pero sepan de qué estamos hablando. Pero la Argentina, puntualmente, ahora que estamos conmemorando los 50 años del golpe cívico, religioso, comunicacional, judicial, militar, es muy fuerte. Es muy fuerte si haces la lectura de todo lo que nos ha venido ocurriendo y lo que nos ocurre en la actualidad. Y entonces nos debemos preguntar, ¿realmente dijimos nunca más si lo hemos llevado a cabo esa frase como un simple eslogan o como realmente una consigna a cumplir? Lo hemos hecho. Tengo dudas muy grandes con respecto a esto. Gabriela lo dijo, ¿sí? Dijimos nunca más, lo pusimos en práctica. Tendríamos que revisar eso, ¿no? Y yo hablé, o lo dije en algún editorial pasado, con conmemorar cada 24 de marzo, más allá de las multitudinarias marchas que cada vez son más grandes, son impresionantes, más allá de eso, ¿qué hacemos con esa parte de la historia que nos marcó a sangre y fuego, en contraposición con todo este desastre que se ha votado y que se ha elegido y se ha elegido para destruir una parte del pueblo argentino, odiando a una parte del pueblo argentino. Porque no es inocente todo lo que ha venido ocurriendo. No es inocente haber puesto el voto a un engendro degenerado cuando decía que venía a destruir el Estado desde adentro. No es inocente. Hay complicidad de parte del pueblo argentino en este desastre. Así como hubo complicidad hace 50 años con el golpe, con el genocidio llevado adelante por esa dictadura. No es inocente. Vuelvo a decir, o a preguntar. ¿Aprendimos? ¿Y nos hicimos eco en acciones para poner en práctica el nunca más? De nosotros depende. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos al Club de la Pluma.